Quisiera mandar un mensaje de solidaridad con el pueblo jujeño, con su lucha. Quiero agradecer la instancia que me da Radio Semilla para poder mandarle este mensaje a los jujeños. Mi nombre es Marco Fuente, dirigente de un comunal de Santiago de Chile, de docentes. Me he enterado de la situación por la cual están pasando no solamente los docentes, sino todo el pueblo jujeño. Como sindicalista, evidentemente que nuestra lucha por el salario es importante. Cada día estamos luchando porque nuestros alumnos vuelvan al colegio. Cada día estamos luchando por generar recursos para que ellos puedan educarse mejor. Y esa lucha no es solamente con uno mismo, sino que con el sistema. Por lo tanto, cada día de trabajo de un docente es un día de trabajo y de lucha. Reivindico la lucha que están desarrollando también por sus libertades democráticas. No es posible que una reforma determine qué protesta es buena y qué protesta es mala. Todo el mundo tiene derecho a protestar, porque si no protestamos, no avanzamos, no ganamos. Y lo tercero, quiero saludar la defensa de los pueblos originarios a su territorio y la necesidad de tener control de los pueblos originarios sobre los recursos naturales. Los recursos naturales son de todos, no de unos pocos que usufructúan de ellos y ganan millones y se los llevan del país. Los recursos naturales son para el desarrollo del pueblo y de su población. Quisiera agradecer de nuevo a Radio Semilla por la posibilidad de este saludo. Fuerza, jujeños. Gracias.